Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música, bienvenidos, bienvenidas, sean una vez más a su programa favorito, Ciencia y Humanismo, transmitiendo con un 1.8 gigawatts para todo el mundo, el sistema solar, si toda la banda, cuando escuchamos aquí Staying Alive a cargo de los Bee Gees. Soundtrack de la película de Sábado por la Noche, ¿cómo era en español? Saturday Night Live. Entonces, pues, ¿qué les parece? Bueno, no qué les parece, más bien, esta noche pues tenemos a todos ustedes un muy buen, una delicada, muy delicada selección. ¿Qué tan delicada? Pues bueno, muy delicada. Selección de soundtracks que marcaron época para muchos de los que ahorita tenemos arriba de 25, bueno, arriba de 24, sí, o arriba de 23, pero vamos a ponerles unos soundtracks muy buenos de finales de los 70s, 80s y early 90s, aquí en 90.5 FM de la radio en español, Radio DEM. Así que vamos a dar inicio con nada más y nada menos que, bueno, una super película, Batman, así es, una película, pues decir, de DC, de superhéroes, es de 1989, y pues es la primera de cuatro películas que forman la primera serie fílmica de Batman. La dirigió Tim Burton, o Tim Burton para la raza mexa, protagonizada por Michael Keaton, que en mi opinión personal es, o ha sido, el mejor Batman. Jack Nicholson, igual el mejor Guasón, o el mejor Joker. Y Kim Basinger, meh. En fin. Ya después de que Burton fuera contratado como director en 1986, Steve Englehart y Julie Hickson escribieron varios borradores antes de que Sam Hamm escribiera el primer guión. De hecho, a Batman solo se le dio luz verde después del éxito de la anterior película de Burton, que fue la de Beetlejuice. En 1988, que me tocó verla, me acuerdo, con mis primos, que les mando un saludo a Antonello, a Daniela y a Marcela. Estábamos bien chiquillos, no sé. Digo, no la vimos en el cine, pero la vimos unos pocos años después, en esos tiempos que vivíamos, o que vivía yo en Dallas, Texas, recostado sobre la alfombra, en las pantallas de aquel entonces, de finales de los 80s, principios de los 90s, gigantes, pero con un, pues con un fondo muy grande también, ¿no? No como las televisiones de ahorita. Recordamos los viejos y buenos tiempos, que no han sido hace mucho. Ya ven que anteriormente las épocas se marcaban por cientos de años y a veces por miles. Y ahorita los estamos marcando por décadas, ya desde hace, pues algún, pues sí, algún 100 años, 115 años para acá más o menos. Y pues vámonos con este tema de Prince, nada más y nada menos, que se llama Bad Dance. A través de Radio DEM, 90.5 FM. Después de Bad Dance, ¿saben qué también? Nos vamos a poner un, no, vamos a decir, ¿cómo se dice? Sí, soundtrack por soundtrack. Eso se llama Bad Dance, a cargo de Prince, soundtrack de Batman 1989. Yo soy Alberín, no lo olvides, y yo regreso. Oh, I got a live one here. Ooh. Austin. Do it. Batman. Hi. Bruce Wayne. I tried to avoid all this, but I can't. I just gotta know, are we gonna try to love each other? Ya estamos de regreso cuando escuchas y escuchamos el soundtrack de Back to the Future, The Power of Love, de 1985. Que bueno, ahorita vamos a ponerles algo de Back to the Future. ¿Cómo no? Claro que sí, cómo no, qué buena onda. En fin, este programa, para los que nos acaban de sintonizar, si es que acaban de escuchar este buen track de Bad Dance de Prince, pues se va a tratar acerca de soundtracks de los finales de los 70s, 80s y early 90s aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5 FM, porque usted, sí, usted lo pidió. De repente nos hacen peticiones especiales ahí en la página de Facebook, por inbox, porque pues como que varia banda ahí se muestra medio cohibidilla. Pero pues les tenemos a todos ustedes las sorpresillas que nos piden, boludas. Así que otro de los soundtracks que, o bueno, sí, de las canciones que son soundtracks que nos han pedido, ha sido nada más y nada menos de Ghostbusters, Los Cazafantasmas, de 1984. Terror comedia, podría decir yo, fantástica, con algunos toques de ciencia ficción. Producida y dirigida por Ivan Reitman. Ahí estuvieron Bill Murray, muy joven, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, que la conocemos también por la película, bueno, por muchas películas, pero sobre todo, bueno, yo la conocí por Gorilas en la Niebla, creo que fue en 1989. Harold Ramis, bueno, también salió en la de Alien. Rick Moranis, Annie Potts, That's a Power of Love. Bueno, William Appleton y Ernie Hudson. De hecho, tuvo mucho éxito esta película y se registró como la comedia más taquillera de la década. Su banda sonora estuvo compuesta por Elmer Bernstein. Y la canción Ghostbusters de Ray Parker Jr., que ganó el premio BAFTA del 85 a la mejor canción original. Y de hecho, con esta canción nos vamos a ir. If there's something strange in your neighborhood, who are you gonna call? Freedom. Y bueno, ya estamos de regreso de Retache Cachivache aquí con Will Smith and the Men in Black de 1990 y tantos. Esa no la vamos a poner, pero es muy buena rola, es muy buen soundtrack. Y personalmente considero que es muy buena película, sobre todo la primera. Y además los actores me caen muy bien. ¿A poco, a quién no le cae bien Will Smith? Y bueno, Tommy Lee Jones también, super actor. Y muy buena película de ciencia ficción de los 90s. Pero bueno, ¿qué les pareció Ghostbusters de Ray Parker Jr.? Igual y para mucha gente esto se hace muy tipo retro. Y bueno, es totalmente retro. Es un tipo de retrópolis, ciencia y humanismo. Hace que como 10 años, sí, por ahí en 2005, 2006, sí, tenía un programa que se llamaba Retrópolis con Albeniz todos los lunes a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde, cuando estábamos en, pues, por internet hace mucho tiempo ya. Entonces, pues bueno, vamos a revivir un poco de aquello, traérnoslo para acá y darles a ustedes una selección de los mejores soundtracks de estas últimas décadas, 70s, 80s, 90s. Así que, fíjense, de hecho, la mayoría de los soundtracks de las películas que vamos a poner, más bien la mayoría de las películas de los soundtracks que vamos a poner, han sido muy taquilleras. Y no conforme con eso, yo creo que el programa se debería llamar Canal 5 Cine Permanencia Voluntaria. Casi todas estas películas las ponían en el Canal 5 cuando el Canal 5 tenía buena programación y buenos spots. O sea, Canal 6 acá de Monterrey, que bueno, había muy buenas series, muy buenas películas, muy buenos spots publicitarios. Me gustaba mucho a mí en lo personal, y no creo que muchos así de los veintitantos como yo me dejen mentir. Otra película, aparte de Batman, aparte de Ghostbusters, la trilogía de Back to the Future, que también la ponían mucho en Canal 5. O Volver al Futuro, o Regreso al Futuro en España, como siempre, ya ven que en España les ponen siempre nombres diferentes a todas las cosas. Pues tenemos las tres películas dirigidas por Robert Zemeckis, producidas por Steven Spielberg, de Universal Pictures, y bueno, pues protagonista Michael J. Fox, consagrado, Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson y Lea Thompson. La historia de, pues sí, de Marty McFly de 17 años, con su amigo científico el Doc Emmett Brown, que inventa la máquina del tiempo. Y el éxito de la primera película, Back to the Future, de 1985, dio lugar precisamente a la producción de la trilogía. Así es, o sea, no se tenía todavía contemplada. De hecho, completada por Back to the Future parte 2 del 89 y Back to the Future parte 3 del 90, así como la creación de una serie animada que en lo personal vi 2-3 capitulitos y ya, y el establecimiento de una atracción para un parque temático, Back to the Future The Ride. En 2010, de hecho, a manera de conmemoración de sus primeros 25 años de lanzamiento, la primera película pasó por un proceso de remasterización con tal de ser estrenada de nuevo en algunas salas de cine selectas en Reino Unido. Tenemos que, si no me equivoco, el año pasado, 2015, en octubre 24, creo que es la fecha, en donde en la máquina del tiempo, en el DeLorean, el GMC de Marty McFly, el Doc Emmett Brown, tenían esa fecha programada para venir. Miren, ya se puso la de Wild Wild West. Piki piki wa. Ven que Will Smith es acá otra onda. Pero bueno, también con la de Príncipe del Rap. Bueno, en fin. Entonces, vamos a ponerles algo de Back to the Future. Yo sé que hay muchos temas de Back to the Future, Back in Time, Johnny B. Good, la de esta, ¿cómo se llama? La del baile de I'll be the vision of your Earth Angel. Híjole, ¿les ponemos Earth Angel o les ponemos la que ya tenemos programada? Bueno, es sorpresa. Vámonos con Johnny B. Good de Marty McFly en Back to the Future, soundtrack de la película de 1985. Estás en Ciencia y Humanismo, noche de soundtracks, 70s, 80s and early 90s. A través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en español. Yo soy Albeniz, no lo olvides y yo regreso. We'll be right back. Y no es Halloween. Y no creo, no me acuerdo realmente si Thriller perteneció a alguna película específica de la época. Michael Jackson es un ícono que va a quedar en nuestra historia musical en el pop. Eso que ni qué. ¿Y a poco no ha sido una de las mejores canciones que han existido en los noventas? En fin. Hay gustos para todos, o en gustos se rompen géneros. You Try to Scream, pero esta es la Belle Époque, la Belle Époque, o no sé cómo se pronuncia, pero es la bella época. The Golden Years, para muchos de nosotros, que éramos muy, muy niños en aquel entonces. Pero en esta ocasión, vámonos con un pack de canciones que, pues, sí. Una de ellas fue éxito, Rocky. La otra, pues, estuvo muy buena. La de Maniquí, no sé si se acuerdan. O Me Enamoré de un Maniquí, aquí en México. O Maniquí en España. Es una comedia del año en que nací. 1980 y tantos. Protagonizada por Andrew McCarthy, Kim Cattrall y Mesaq Taylor. En fin. Resulta de que un compi aquí, de hecho fue nominada al Oscar, ¿eh?, en la categoría de canción original. Por eso le voy a poner la canción. Es la de Nothing's Gonna Stop Us Now, que fue número uno en el Billboard Hot 100 el 4 de abril de 1987 y alcanzó el número uno en los rankings del Reino Unido el mes siguiente durante 4 semanas. Y a pesar de las malas críticas, el film fue un éxito comercial y fue seguida por la secuela de Mannequin 2 en 91, que no la vi. Pero vámonos con esta canción, Nothing's Gonna Stop Us Now, que se la dedicamos nada más y nada menos. Bueno, se la dedico yo. Se la dedico yo, boludo. A la princesa hermosa del amor, pues. My bye. Que va a estar ahí al pendiente escuchándonos. Igual, bueno, en fin. Seguida precisamente de otra muy buena canción de Survivor. Ya saben de qué les voy a hablar. Pero bueno, hablaremos de eso regresando. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM. 90.5 FM de la radio en español, la boluda. Yo soy Albeniz y yo regreso. Stay. estamos de regreso en Ciencia y Humanismo, especial de soundtracks de las últimas décadas. Esto que escuchaste fue a cargo de Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, de la película de Mannequin de 1987. Y nos vamos a ir con el siguiente tema de Survivor, que precisamente tiene que ver con la película de Rocky, en donde Sylvester Stallone pues se lanzó a la fama, ¿no? De hecho, la historia es que al irse quedando sin dinero y sufrir el frío invernal de Nueva York, se fue a New York Public Library, no para leer, sino para protegerse del clima. Ahí, una persona dejó un libro en la mesa y él lo tomó. Era un libro, de hecho, de Edgar Allan Poe. Dice Sylvester Stallone: Poe me hizo salir de mí mismo. Me hizo pensar cómo puedo tocar a otras personas, a no preocuparme tanto por mí mismo. De hecho, eso es lo que dijo sobre que lo inspiró a escribir los guiones. Durante un tiempo siguió muy pobre y terminó vendiendo las joyas de su esposa, quien al final se separó de él. Y así, sin mujer, sin dinero, sin comida y con su amado perro como compañía, parecía no tener futuro. Incluso, un día se quedó afuera de una tienda de venta de licores para vender en la calle a su perro. Pedía $50 y se lo compraron en 25. Stallone recuerda que ese día fue el día más triste de su vida. Y 2 semanas después estaba mirando una pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, un desconocido que puso en apuros al campeón. Y en ese momento algo hizo clic en la cabeza de Sylvester. Comenzó a escribir durante 20 horas seguidas sin dormir. ¿Pero qué escribió? Bueno, nada más y nada menos que la historia de Rocky. Un texto que muchos rechazaron en un principio, calificándolo como predecible o estúpido o muchos otros adjetivos. Pero finalmente aceptaron su guión y le ofrecieron $125,000 por esto, ¿no? De esta forma, Sylvester veía que su sueño se hacía realidad, hasta que les dijo: bueno, una cosa más, yo voy a ser el actor principal. O sea, le dijeron: ¿qué? Pues no, o sea, ¿de qué estás hablando? Eres un guionista. Necesitamos un actor conocido para el filme. Eso le respondieron los estudios de cine. Y dijo, pues Sylvester Stallone dijo que no, que él también era actor. Esta es mi historia, yo soy Rocky. Y pues le dijeron que no, tómalo o déjalo. Y pues Sylvester Stallone se fue, no aceptó estas condiciones. Y lo llamaron unas semanas después ofreciéndole $250,000 para comprarle el guión. Y con la condición que no actuara como Rocky en la película. Pero se rehusó de nuevo, le ofrecieron $325,000 para comprarle el guión. Y se volvió a rehusar. Él quería ser Rocky. Finalmente se comprometieron a darle $35,000 por su historia. E incluso lo dejaron interpretar a Rocky. Con una suma, pues los inversionistas tenían un riesgo menor. Y él podía, pues, salirse con la suya, ¿no? ¿Saben qué hizo con ese dinero? Pues fue a la tienda de venta de alcohol para comprar de nuevo al perro que le había vendido por $25. Y encontró a la persona y le dijo: pues te vendí mi perro por $25, es lo que más quiero en mi vida, te lo compro por $100. Pero pues esta persona dijo que no, es mi perro y ahora no se vende. Así que Stallone le ofreció a la persona $15,000 y actuar en la película de Rocky. Y ya el resto es historia, ¿no? Así que vámonos con esto que se llama Eye of the Tiger, cargo de Survivor, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Y yo regreso. Esto que escuchaste fue Eye of the Tiger, soundtrack de la película de Rocky. Y nos vamos a ir con más de soundtracks de las últimas décadas. Nada más y nada menos que con el soundtrack de una de mis películas favoritas, The Terminator. O, sí, El Exterminador, que casi nadie lo llama así. Y pues es de 1984, dirigida por James Cameron y protagonizada por nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Pine. Y bueno, fue rodado en Los Ángeles, producido por Hemdale Film Corporation y distribuido por Orion Pictures. Y pues aquí es donde Schwarzenegger interpreta a The Terminator, un cyborg asesino enviado a través del tiempo desde el año 2029 al 1984 para asesinar a Sarah Connor. O sea, imagínense ese guión, que varios compis, no sé si recuerden haber visto Animaniacs, en donde en el estudio de la Warner Brothers llegaban con el señor no sé qué cosa. No, eso es en Los Simpsons, me equivoqué bien cañón, en la Fox. Que llega Ron Howard, que le había robado el guión a Homero Simpson, de que acerca de un pastel asesino que viaja por el tiempo por razones desconocidas, ¿no? O algo así. Pero bueno, así es. Este exitoso cyborg asesino, enviado a través del tiempo, se estrenó el 20 de octubre del 84. Y bueno, pues aún no se esperaba que fuera un éxito comercial o de crítica. Pero Terminator encabezó la taquilla gringa durante 2 semanas y ayudó a lanzar la carrera cinematográfica de James Cameron. Así es. Ese señor que hizo la de Titanic. Y consolidar también la de Arnold Schwarzenegger, que ya tenía pues 4 secuelas. Después Terminator 2, El Juicio Final del 91. Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas. En 2003 no me gustó mucho. Terminator Salvation, 2009, muy buena. Y Terminator Genesis. Y ya en 2008, The Terminator fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para ser preservada en la National Film Registry, siendo considerada cultural, histórica o estéticamente significativa. Así que no les vamos a hablar del argumento porque no tenemos mucho tiempo para eso, solamente vamos a poner el lock and sound. Así que vámonos con este tema de Terminator aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM y yo regreso. bueno, esta canción no duró mucho, The Terminator. Ahorita estamos escuchando de fondo a Simple Minds, Don't You Forget About Me, de Breakfast Club. Así es. Y vamos a... Bueno, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no nos pasamos algún porcentaje del día pensando, o algún porcentaje de la semana pensando en lo que fuimos, en lo que hemos visto, en lo que hemos vivido, con quién hemos estado, etcétera, etcétera, y un largo etcétera? Y recordar es vivir. No es estar tanto así como que persiguiendo a fantasmas del pasado, simplemente reafirmar de dónde venimos y cada una de las películas nos ha marcado de alguna forma. Aunque probablemente no la tengamos mucho en mente, ahí está. No sé, pero en lo personal el cine para mí es genial. Me encanta esa idea que tuvieron los humanos. Y específicamente hablando de una película que, híjole, incluyo también en las favoritas, The Warriors. Así es, esta película que en España le llamaron Los Amos de la Noche, para variar. Y bueno, ya en Hispanoamérica se llamó Los Guerreros. Normal, ¿no? The Warriors, Los Guerreros, Los Amos de la Noche, como que no tiene nada que ver. Y pues, esta es de 1979, dirigida por Walter Hill y basada en la novela homónima de Sol Jurek. No sé si la hayan leído, está genial. De hecho, también el videojuego está genial. Y en ella, una pandilla de Nueva York tiene que regresar a su territorio natal después de que son inculpados por el asesinato del respetado líder de una pandilla. Y fue estrenada en los Estados Unidos el 9 de febrero del 79. De hecho, cada vez que voy por el metro de aquí de Monterrey, bueno, no es que ande mucho por allá, pero sí, no, es que está como que ir al metro de aquí de Monterrey está muy heavy. Actualmente me acuerdo en la prepa que íbamos y pues no había bronca, casi los vagones iban solos, pero bueno. Después de informes de vandalismo y violencia, Paramount detuvo temporalmente su campaña de publicidad y propietarios de salas de cine fueron liberados de su obligación de exhibir la película. A pesar de su recepción inicialmente negativa, The Warriors pues se ha convertido en una película de culto, totalmente de acuerdo, y ha dado lugar a múltiples medios derivados, incluyendo videojuegos, como les decía. De hecho, Cyrus, el líder de los Riffs, que era la banda urbana más poderosa de Nueva York, convoca a 9 miembros de cada una de las bandas de la ciudad, entre ellos los Warriors, a una reunión en un parque del centro, ¿no? Y en la reunión habla con las pandillas para iniciar una tregua entre ellas y pues comenta que contando entre todas, 60.000 pandilleros frente a 20.000 policías podrían apoderarse de la ciudad. Pero bueno, ahí se las dejo para que la vean. Ahí está Netflix si la quieren ver. ¿A quién quiero engañar? Ahí está en internet, si la quieren ver. Así que, sí, bueno, Netflix también es internet. Así que vámonos con esta muy buena rola de Warriors, de 1979. De hecho, me acuerdo que con esta película venía de un autobús de Dallas a Monterrey. La venía viendo en la laptop. Pero bueno, estás en Ciencia y Humanismo. Yo regreso. We'll be right back. watching me. I'm just an honest man with an average life. Y bueno, ya estamos en la recta final de este programa especial de original soundtracks de las últimas décadas, 70s, 80s and early 90s, así es. A través de Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5 FM, nos vamos a ir con este tema de Lost Boys, o Jóvenes Ocultos en España, o Los Chicos Perdidos acá en México. Y bueno, también es de 1987, dirigida por Joel Schumacher. Es una historia de una familia de Arizona que se traslada a California y termina enfrentándose a una banda de vampiros adolescentes, protagonizada por Kiefer Sutherland, de la serie de 24. Así que vámonos con esto a cargo de Sisters of Mercy, The Lost Boys, y nos vamos a despedir también con otro tema muy bueno, genial, que se llama Danger Zone. Danger Zone, de la película de Top Gun, o la película de, sí, de Top Gun, esta gringa del 86, con Tom Cruise y Kelly McGillis. Y gran parte del éxito de la película se debe a las espectaculares escenas del aire, combinadas con una banda sonora emocionante, en donde destaca este tema de Danger Zone que les vamos a poner, de Kenny Loggins, conocido también por Footloose. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, esta noche. Nos vemos la próxima semana aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Saludos Checo Becerra, Álvaro Guadiana, Morel Virrueta, el J. Artur Militrosaurio Valdés, güey, el J. Alejandro Valdés, el Diodo, Checo Pachangas, al Roger y a toda la banda, Lady Hattori Ganso, en fin. Yo te quiero preguntar antes de irme, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Espero que no estén con el Holu M. Sousa, porque si no, ya valieron. Mariana Sillones, Bike Turbinas, saludos para ellos y ahí nos vemos. white.